Alguien que marcó y sigue marcando nuestras vidas a través de la música, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y estamos con el señor Meno Fernández, líder vocalista de Los Rancheros. Meno, buenas noches, somos poco, te aplaudimos. ¿Qué tal, chicos? Bueno, aquí me parece bien. Aquí también bueno, somos pocos, siempre estamos respetando lo que está pasando, así que bueno, somos pocos en todos lados, pero somos muchos en el corazón y en la unión por intermedio de las redes y en este caso para estar junto a ustedes. Por bueno, supuesto. Bueno, ¿cómo te encuentra, Meno, en esta etapa? ¿30 años ya de Los Rancheros? Increíble, sí, hoy hablaba con un amigo y estábamos recordando eso de los 30 años, que fue como un parpadeo, ¿no? Porque en realidad mi historia comienza con la música a partir de mi primer grupo, que fue Autobús. Arrancamos con Autobús, claro. Prácticamente la secundaria, y salíamos de gira, le contaba este chico amigo, hacíamos historias con los Enanitos Verdes y Soda Stereo, salíamos en una combi a recorrer Buenos Aires, ¿viste? Hacíamos show juntos y, sí, y bueno, llegamos a grabar tres LP en ese momento con los Autobuses, y después de una gira que veníamos por Latinoamérica nos separamos, la mitad de Autobuses fue a tocar con Andrés Calamaro, claro, que grabaron los tres primeros discos solistas de Andrés, y después yo en el medio de eso empiezo a armar Los Rancheros ahí por los 90 y en principio de los 91 arrancamos justamente con la producción de Andrés Calamaro, que nos viene a ver un show que estábamos haciendo ahí en el Gran Buenos Aires, en Ramos Mejía, y ya empezó la carrera, y así que 30 años fueron un toque con Rancheros. Épocas de Pinar de Rocha, más o menos. Totalmente, claro, época, totalmente. Claro. Sí, sí. Mirá vos. Sí, habremos andado por esos caminos. Nosotros somos del oeste, originalmente, de San Antonio de Padua, de Moreno, de Castelar, y entonces, bueno, toda nuestra primera... Bueno, el Ajite está en el oeste, ¿no? Están las mayores bandas, los grupos, ahí, Divididos, El Reloj, bueno, y otros más, tantos. Totalmente. Cuánta gente amiga, ¿no? Y bueno, conocida que nos hemos cruzado en la vida por esos caminos, sí. Sí. Bueno, a nosotros nos llegaron todas esas bandas juntas. Fue un boom, un crecimiento enorme de todo lo que ya se venía consolidando del rock nacional. Pero a partir de ese momento hubo un crecimiento y una explosión. Eran las bandas más pedidas en la radio. Cada 100 llamados, yo te puedo asegurar que 30, 40 llamados pasaban por estas bandas que recién nombramos, obviamente, ustedes ahí. Bueno, el tema que usamos, uno de los que usamos para la presentación, era a cada rato lo pedían, el Che y los Rolling Stones. Y el otro día vi una versión bastante actualizada del tema, la encontré en YouTube y la estoy descargando para el canal. Bueno, es lindo hablar de historia, pero te vamos a preguntar por cómo te tiene el presente con esto de la pandemia, que por ahí a algunos artistas los beneficia para componer, para hacer cosas nuevas, otros van mutando a brindar espectáculos a través de las tiqueteras. Vamos a ir de a poquito llegando a este presente que está tan consolidado con tu historia que me gustaría que nos cuentes cómo estás viviendo todo este tiempo. Bueno, realmente a nosotros nos agarra en el medio de una gira que veníamos tocando por Latinoamérica. Estamos presentando el último, un EP de 4 canciones que realmente está muy bueno y que habíamos hecho de los 4. Llegamos a hacer 3 videos que están en las redes, que los pueden ver. Fugitivos, Lagrimita, Una carretera y Regreso a México, lo nuevo de Rancheros. Estábamos en medio de esa gira presentando lo nuevo y obviamente lo clásico de Rancheros, que la gente obviamente siempre quiere que no falten esas canciones y se las damos con mucho gusto. Y bueno, se encuentra este virus, esta maldad que apareció, nos encerró un poquito, pero a mí particularmente me benefició porque por un lado paramos un poco la máquina porque veníamos muy agitados de hacía como 5 años ininterrumpidos prácticamente de giras y de shows, y me puso como un freno, ¿viste? Y también me dio la posibilidad de reencontrarme nuevamente con la guitarra, con sentarme a escribir con pausa, con tranquilidad, con análisis, y bueno, reencontrarme también con cosas de la vida, no solamente lo musical, sino con reencontrarme con amigos que hace mucho no hacíamos cosas, qué sé yo, arreglar tu casa, qué sé yo, un montón de cosas, claro, que a veces uno tiene un poco colgadas por ahí, y de pronto está buenísimo. A mí, por lo menos, me benefició. Hice música con gente de México, con gente de Paraguay, con gente de Perú, con muchos artistas argentinos, desde el folclore a la cumbia y al rock. Y le metí a todo, y la verdad que fue muy beneficioso. Sí, vimos algo ahí con Facundo Toro también, ¿no? Que grabaste también. Estuve con Facundo Toro haciendo cosas, estoy haciendo cosas con los chicos de los Tequis, estuve trabajando con el grupo Mandingo de México. Después con otras bandas que tal vez no son muy conocidas, pero sí artistas muy importantes, que de Mendoza, de Ushuaia, de Corrientes, de Córdoba. Estuve haciendo cosas con La Barra de Córdoba, del grupo del Cuarteto. Claro. O sea, todo lo posible se hizo. No te encasillas en ningún estilo, o sea, estás muy abierto, o sea, quizás siempre ha sido así, abierto, ¿no? Pero en su momento, bueno, tenías esa cosa de rock y la balada, ¿no? Y hoy, por hoy te encuentras, bueno, quizás el tiempo, la madurez, el paso del tiempo, a uno lo van llevando a hacer cosas distintas, ¿no? Y a descubrir géneros nuevos y a relacionarse con otros artistas. Sí, y sobre todo participar y aprender, pero a veces yo lo que siempre digo que no hay que dañar la esencia que tiene cada uno, ¿no? Yo, por más que de pronto me ponga a tocar con amigos que me invitan cumbia y todo, sí, o hacer samba, chacarera, absorbo, aprendo y adoro esa situación. Pero creo que lo más importante que tiene una banda y lo que tiene un ser humano, un conductor, un pintor, es su propio estilo y su propia personalidad. Y como bien dijeron al principio, los rancheros tienen una personalidad que decís, yo a veces escucho a los chicos, ¿y qué estilo haces? Y estilo ranchero, ¿viste? Y haber logrado eso tiene un valor incalculable, ¿viste? Y yo he visto morir muchos amigos que estando en el rock o estando en otros estilos de música por querer subirse a la máquina de lo que estaba de moda, perdieron su esencia. Y creo que los rancheros lo que pudimos lograr es mantenernos con nuestra esencia a través del tiempo, y creo que la gente valora mucho eso. Yo escuchaba y veía el otro día, cuando empezamos a descargar algunos de tus videos nuevos para el canal, yo digo, pucha, es la esencia está intacta, la magia de los rancheros es como la del primer día, porque suenan con ese sonido muy característico, muy limpio, que supongo que tendrás mucho que ver vos en la sala de ensayo para lograrlo. ¿Cómo definen el sonido final? Y el sonido de rancheros para mí tiene que ver con una cuestión de simpleza. Arranca desde la simpleza. Yo recuerdo de mi adolescencia, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, en la playa, en los fogones con una guitarra acústica, y cuando conocí a Miguel Gabanelli, que es mi compañero de arreglos y de composición, la esencia era esa, ir con la guitarra y empezar a cantar arriba de la guitarra, y tocando el pianito, y eso no se perdió nunca. Creo que las canciones de los rancheros tienen ese espíritu que vos le podés ir restando instrumentos, y va que aunque quede un solo instrumento, es una canción que la pueden cantar todos, y la pueden tocar todos, porque está basada en la esencia, en lo más simple, ¿viste? Uh-huh. Hay tipos que hacen música a partir de un ritmo, de pronto ponen un ritmo y arriba improvisan o zapan. Claro. En cambio, las canciones de los rancheros son canciones que vos la podés agarrar la guitarra y decir, bueno, ¿qué? Toquemos el chelo Rolling Stone. Y lo podemos tocar y cantar aunque no haya una banda detrás, o qué sé yo. Sí, son canciones de fogón. O será, qué sé yo. Son todas canciones que la gente las puede hacer, ¿entendés? Claro. Y me parece que eso es parte de nuestra esencia y de nuestra magia también, porque no nos mentimos con lo que hacemos y somos muy orgullosos de ser simples, porque yo creo que la simpleza, que yo entiendo que a mí me sale naturalmente, hay una gran dificultad. Primero porque tenés la dificultad de los prejuicios de no hacer algo demasiado simple porque querés ser parte de una élite. Y después, me parece que es la mejor manera de comunicarse con la gente, cuando la gente te pueda entender y pueda llegarle al corazón con algo muy simple, porque a veces las pocas palabras, y los, qué sé yo, amor podemos decir todo, pero si yo te lo digo de una manera determinada, te va a llegar al corazón o no. Claro. Y creo que lo que nosotros logramos con la simpleza es poder llegarle a la gente con estas pequeñas palabras simples. Claro, eso es importante. Vamos a escuchar, nos das 30 segundos para presentar. Dale. Nosotros siempre decimos que nos sigue por ahí mucha gente que tiene nuestra edad, algunos tienen algunos añitos más y la tienen reclara con la historia del rock nacional, pero se van sumando muchos pibes, muchos chicos que van descubriendo a los artistas. Por eso queremos también presentarte, además de esta charla musicalmente también. Elegiste una de las canciones que preparamos, Leo. Bueno, mira, tengo varias canciones acá, pero hay una letra que me gusta mucho, y que, bueno, después nos va a hacer un breve resumen. Creo que yo la entiendo, pero bueno, quiero que menos nos explique. Dale. Después. Vamos a escuchar la versión más remozada, no la versión de 2013-2014, de Bancarrota, ¿te parece? Dale, buenísimo. En directo, Bancarrota Rancheros, en Grandes del Rock Nacional. Haciendo Bancarrota, 9 de la noche, 20 minutos. Estamos en Grandes del Rock Nacional. Húmeda la noche por la ciudad, pero no importa, tenemos muy buen ritmo para seguir compartiendo y descubriendo canciones, historias en este Grandes del Rock Nacional. Bueno, Beno, ¿qué nos podés contar de Bancarrota? Bueno, Bancarrota en realidad es un reflejo de la toma de conciencia de un tipo que supuestamente lo tenía todo menos la felicidad. Y habla de la bancarrota, de que es de la pérdida, no de la parte económica, sino la bancarrota del alma y del espíritu. Por eso él sale, mi imagen es que el tipo está saliendo de un edificio en donde se maneja dinero, en donde se maneja el poder, y de pronto se encuentra con unos perros corriendo por la calle y le agarra una sensación como de envidia de esos animalitos que corrían en libertad por la calle, y él se empieza a hacer cuestionamientos y preguntas, ¿no? Diciendo, estoy en bancarrota y mi moral sin argumento, como que ya no tenía argumento su propia moral. Y se hace una pregunta, dime por qué todos los perros van al cielo. Y yo, como que él no quisiera tener nada, pero con tal de poder seguir al cielo con ellos, como que él, como sabiendo que él no va a ir al cielo, porque es un pecador. Creo que es una canción que tiene una rosca bastante interesante, que es una canción a descubrir, ¿no? Digamos. Claro, está muy buena. Hemos hecho hincapié en estos últimos... Participa, sí, discúlpame, ahí participa Willy, ¿no? De Los Tipitos. Willy de Los Tipitos, que lo invité a cantar esta canción y vino, le encantó el tema. Hicimos un videito también con esta canción que sí. Participa Willy. Y la verdad que, bueno, Willy es un amigazo y es un tipo que tiene alguna esencia ranchera en su música y... Hay esa simpleza, esa cuestión de poderla tocar con el piano y la guitarra también, ¿no? Claro. Es muy, claro. Muy buena banda, Los Tipitos. Bueno, nosotros, a mí particularmente me gustó mucho un video que hicieron con animaciones. No conozco otro de ustedes que hayan hecho. ¿Es el primero o ha habido antes? El primero. Ajá, ¿y cómo crecieron ahí? Bueno, el tema, mira, es una canción. Yo tuve la suerte de vivir en una comunidad mexicana en Florida durante un tiempo. Y bueno, y me contaron miles de historias mexicanos, cómo han sufrido el ser inmigrantes, el pasar la frontera de la peor manera, escapando de México como para conseguir dinero para mantener a sus familias y todo eso. Y un chico me contó una historia de un amigo que había cruzado la frontera y estuvo trabajando en manos de los gringos, como dicen ellos, y después de un enfrentamiento, una pelea que tuvieron por una cuestión personal, el gringo lo termina matando y sus amigos, bueno, lo creman y le piden a la familia si alguien quería venir a buscar las cenizas, y el hijo decide ir a México de la misma manera que se fue el papá, cruzando por el río, entrando como indocumentado, y vuelve a México a desparramar la ceniza del papá de la manera que la padre le hubiera querido, ¿no? Que su cuerpo descanse en México. Y como era, para realizar el video era muy complejo, ¿viste? Porque ya de movida sentíamos la sensación que había que ir a México o teníamos que buscar ese ambiente, ¿viste? Claro. Entonces, con un amigo propuso hacerlo en video, en animado, ¿viste? Y la verdad que quedó genial. Quedó muy bueno. Idea, sí, sí. Historia. Uh-huh. Y el tema es un re tema, a mí me encanta. Además, la letra está muy bien, es muy sensible. Te quedás escuchándola con atención porque hay una historia. Y ahora que vos decís hay una historia que es real, que tiene más fuerza aún. Claro. Vos sabés que me voy a meter en menos un poquito, ya que, bueno, usted ha girado también con Enanitos Verdes. Recuerdo un tema de Pescado Original, de Los Enanitos, de Marciano, y un tema que se llama A las 3. Los domingos a las 3, ¿sabe qué te llama? Es una canción, bueno, de trata un poco del padre de familia que se va a trabajar a otro lado, ¿no? Y bueno, y tiene ese estilo de animación también, y me recordó un poquito también a ustedes, que han sido compañeros de ruta. Lo voy a buscar, somos grandes amigos. De hecho, hay una canción que también que se llama Adivinaré, de uno de los últimos videos, que también lo invitamos a Marciano, y como no teníamos manera de hacerlo, él lo hizo, aunque sea con el, lo grabó con su celular y lo mandó, y aparece como en una computadora haciendo coros y cantando. La verdad que quedó buenísimo. Sí, son grandes amigos. Bueno, de hecho, bueno, tenemos grandes anécdotas de la época de autobús cuando arrancamos, que claro. Ellos se vinieron de Mendoza y nosotros le prestábamos una casa de fin de semana de unos parientes de Miguel Gabanel, el tecladista. Y me acuerdo que nosotros le robábamos mercadería a nuestros padres para llevarle a ellos porque le estaban pasando mal, ¿viste? Estaban ahí como aislados del claro. mundo, arrancando, y, o sea, tengo grandes recuerdos, grandes historias y lo mejor con ellos, viste, que fuimos grandes amigos y empezamos juntos, realmente empezamos juntos. Claro, qué lindo, ¿no? Cuántas historias que hay de, y que después muchas de ellas terminan en alguna letra. El artista a lo largo de los años, el compositor aprovecha cada experiencia de su vida y muchas veces se traduce después en alguna letra. Bueno, Meno, hablemos algo de tu espectáculo que vas a hacer, creo que es ahora el sábado, ¿no? Vía streaming. ¿Cómo podemos hacer para ingresar, para comprar el ticket? Contanos. Mirá, eso. Yo los invito a que se metan en nuestras redes, que ahí primero está toda la explicación. Igual yo lo voy a decir. Porque realmente es algo nuevo para todos, ¿viste? Pensar que hoy tenés que ver un concierto vía streaming, sacando ticket desde tu casa para verlo en el living de tu casa al artista que vos tenés ganas de ver, vos de tu casa, yo de mi casa, parece un poco loco. Y hay mucha gente que todavía no, si bien quiere conseguir la entrada, a veces no está adecuada al manejo de cómo ingresar, ¿viste? Claro. Entonces nosotros, dentro del de nuestras páginas, damos una pequeña reseña de cómo ingresar. Esto va a ser el sábado 25, ahora, este sábado próximo, a las 22 horas, vía Ticket Hoy. Claro. Y entonces ahí todos los artistas están haciendo por Ticket Hoy, sí, la jornada. Y hay un par de explicaciones que la pueden encontrar en nuestras redes, en los perfiles de Los Rancheros. Sí. Y si no, ingresar en mi Instagram personal, que es meno.fernández, o el de Los Rancheros, que es los-rancheros, y ahí está toda la explicación de cómo acceder a comprar el ticket. Están en un valor muy económico porque lo puede sacar una persona y en la casa puede haber 10 y verlo, sale 400 pesos, sí. No son valores que ponemos nosotros, sino que la empresa que organiza todo esto tiene sus cánones de... es bastante sofisticado, porque te tienen que prestar un servicio, te tienen que acomodar... Se armaron bien técnicamente, ¿no? Porque hubo un show de Pedro Aznar, que lo tuvo que suspender. Después, bueno, volvió a reprogramarse, salió muy bien. Y el viernes pasado estuvimos con Richard Coleman. Bueno, él lo hizo grabado, ¿no? Pero bueno, técnicamente está bien, o sea, laburando. Sí, digamos que ahora ya, digamos, te toman cómo es la frecuencia del hogar donde vos lo vas a transmitir, a ver si la señal es positiva como para no tener interrupciones. Si no, te tenés que mudar a la casa de un pariente, de un amigo, y decirle, totalmente, bueno, necesito tu casa porque acá hay buena frecuencia. Claro. O sea, que te proveen de determinadas cosas para que esto salga bien, ¿viste? Y no tenga interrupciones. Y la idea de esta jornada que quiero hacer el sábado es recorrer un poco mi historia desde el principio. Mi idea es arrancar con un poquito de mi esencia. Estuvimos grabando algunas cositas de mi escuela primaria, del teatrito... en donde la iglesia de San Antonio de Padua, donde yo grabé, toqué por primera vez, y tal vez interpretar la primera canción que yo recuerdo haber escrito en mi vida, tocarla ahí, y a partir de ahí arrancar con toda la historia hasta llegar al hoy, ¿no? O sea que para mí va a ser el motivo, y a la gente que nos sigue también, porque va a tener no solamente va a ser música. Claro, y no solamente aquí, sino va a salir por toda Latinoamérica, ¿no? No, gran mundo, parte de países, claro, ¿no? Por todo el mundo. Por todo el mundo, digamos. La señal es para todo el mundo, o sea... La señal es para todo el mundo. Enfocado en los lugares donde más público tenemos, que es México, Perú, Paraguay, Bolivia. Es como que si vos estás en China y lo querés ver en directo, lo podés ver, no hay ningún problema. Obviamente, sí. Claro, la comunidad, tenés que buscar, obviamente, esos lugares son donde... vas a tener una mayor concentración de comunidad de habla hispana, pero cualquiera lo puede ver. Y tarde o temprano esto iba a pasar, lo que pasa que ahora nos apuramos todo porque cayó la pandemia de golpe. Pero a la larga, totalmente, este tipo de shows desde tu casa, desde un streaming, a través de un streaming, iban a ocurrir. Y yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, tarde o temprano. Sí, yo creo que hay una intención mundial de que nos quedemos en casa más allá del coronavirus. Yo creo que hay algo en el cosmos, o algo en la mente, tal vez perversa o no, de los que manejan el poder mundial, que nos quieren tener encerrados en casa, no sé por qué. Y entonces esto iba a suceder tarde o temprano, y bueno, hay que acostumbrarse a que te traiga la comida a casa, que el doctor te atienda así como vos, estamos hablando nosotros dos, de que la música se desparrame por el mundo a través del living de tu casa. Claro, y bueno, buscarle la vuelta menos también para que no se pierda la esencia y para que no pierdan ustedes las ganas de hacer música, las ganancias, un montón de cosas, ¿no? Porque ustedes los artistas viven de esto. Totalmente. Así como ustedes le ha cortado un montón las piernas a un taxista, a una persona que tiene una tienda de ropa, en muchos rubros, ¿no? Pero ustedes que están en el arte, en la música, es como que hay que volver a reinventarse, ¿no? Creo que va a ser lo que más va a tardar en acomodarse, porque es el amontonamiento de gente. Y claro, no solamente porque la gente en sí, sino también que los productores, no sé si se van a animar tan prontamente a decir, bueno, juntemos gente en tal lado, ¿viste? Porque la gente por ahí no va a sentir el deseo de juntarse todavía, está con las dudas de los contagios. Tal vez yo creo que los vivos, en realidad, si Dios quiere, no creo que 8, 9 meses o un año tal vez tarden en acomodarse. Sí, sí, va a empezar a aflojar, imaginamos esto en el verano recién, pero después va a costar acomodarnos. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de otra canción y venimos ya, si no te despedimos tan rápido, aguantanos 5 más. Elegiste otra, dale, Leo, del grupo. Escuchamos de los comienzos una canción que sonó muchísimo en todas las radios aquí en Buenos Aires, bueno, en todos los pueblos, en Latinoamérica, y es una canción que me encanta. Escuchamos un poquito Rodar, ¿te parece? Rodar, del primer trabajo, sí, la verdad trabajo que... discográfico. Muy bueno, sí. Esto es Rodar, los rancheros, en Grandes del Rock Nacional. Vagabundear sin miedo a los demás. salido el sol por noveno día, seguirá lloviendo como pesadilla, pero no me importa, no le temo al agua. Ya fue la Navidad, también la vacación, no pierdo ocasión para decírtelo, eres lo mejor, pero te digo adiós. Lástima, lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Soy un trotamundo sin remedio. Lástima, lástima que debo irme, lástima que me perdiste. Saberlo, la cama, la cena, el amor, la tregua, la guerra, los besos, las horas en vela. Siempre te amaré, princesita mía, eres la más linda, eres mi alegría, pero hay un camino que me está esperando. Muy bien, dos temas al hilo ahí de Los Rancheros, Rodar y Lástima, música que compartimos en la noche de grandes del rock nacional. ¡Qué noche, por favor! 21 a 40 minutos, una humedad terrible ahí en la ciudad, parece ser que se está mojando todo, pero de la humedad. Bueno, Leo, ¿cómo va la cosa por Buenos Aires? Acá una noche bien bien de invierno, pero vale la pena. Ahí estamos, Carlos. Bueno, pasan 40 minutos después de la hora 21 en todo el país. Ya te doy los datos de tiempo. 15 grados, 3 décimas la humedad del 90%. Atención porque, bueno, vamos a tener algunas lloviznas durante esta noche aquí en el Gran Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, vamos escuchando una guitarra de fondo por ahí. Yo voy, ¿cómo andan, chicos? Volvimos. Yo voy a sacar la musiquita de fondo. Ahí está, porque tenemos en vivo al gran Meno Fernández de Los Rancheros, y una guitarra que estaba sonando ahí de fondo y que tenemos el placer de tenerlo aquí en Grandes del Rock Nacional. Bueno, queremos agradecer. ¿Con esa guitarra es la que componés todo, Meno? ¿O utilizás otra? Esta es la guitarra que era de mi papá, que la compré hace poco tiempo, y, sí. Y bueno, la verdad que es una gran compañía, y siempre la guitarra criolla lo que tiene es esa magia de la intimidad que te produce, ¿viste? Si bien tengo guitarras de todo tipo, de caja, acústicas, todo, volver siempre, claro, a la española, a la guitarra criolla, es como un placer, ¿viste? La verdad que... Tu modo de, a la hora de componer, ¿se basa primero escribiendo una letra o primero sos de agarrar la criolla y bueno, tocar y después ver qué surge? ¿Cómo es tu manera de componer? No, es como una cuestión automática, y vos sabés que yo compongo prácticamente todos los días, me encanta agarrar la guitarra y escribir canciones. O sea, no soy de por ahí tocar música de otros. Y vos decís, tocate una de... Y no. Pero todos los días yo agarro y escribo canciones... Me refería a que te por ahí te ven sonidos, ¿viste? Y dices, bueno, empiezo a tocar y después, bueno, veo si le pongo la letra. Pero generalmente, mira, agarro la guitarra, empiezo a hacer algo así y empiezo a cantar. Y si realmente encuentro alguna melodía, a veces escribo en un inglés falso que tengo y voy tirando melodías... Y también a veces me sumo a alguna frase, a alguna palabra que escuché por ahí que me pareció interesante, que la puedo ver en una película, en una conversación de gente que anda por ahí, y le robo una frase, ¿viste? Claro. Pero lo mío es muy espontáneo y muy natural. Todos los días escribo, y es como... Y lo hago por placer, jamás lo hice por trabajo, como decir, che, tengo que escribir canciones o buscar un hit, jamás, ¿viste? Siempre trato de hacer canciones que me gusten, porque creo que el error de a veces de los músicos es la búsqueda del hit. Yo creo que hacer un hit es algo que lo elige la gente, no el músico y el autor. Y si a veces tenés la suerte de hacer un hit que pegó demasiado, tal vez hasta corres el riesgo que a partir de ese hit te sepultes, porque sí, fue claro, tan grande que no lo podés superar, qué sé yo. Me parece que hay que hacer canciones del corazón siempre, y que pase lo que pase, ¿no? Sí. En tu caso surge eso. Haces canciones desde el corazón y varias de esas se han transformado y se siguen transformando en hits. Sí, pasa eso. Era lo que hablábamos, ¿viste? Que la gente las elige porque se siente identificada. Y a mí me pasa muy común con que me digan, a mí me sucedió eso, esa canción parece que la hubiera escrito yo. Y creo que esa simpleza y ese acercamiento a lo natural hace que los rancheros se hayan perdurado, porque todo lo que hacemos es lo que nos pasa, ¿viste? Bueno, vos sabés que, no te pregunté, hoy te lo iba a hacer y después, bueno, salimos con otra cosa, pero en ese momento de adolescentes, de chicos de secundaria, cuando estaban empezando a formar las bandas y a tocar, ¿cuál era la influencia que ustedes tenían? ¿Qué es lo que escuchaban? Bueno, yo siempre escuché mucho todo, ¿viste? A mí, por ejemplo, siempre me motivó mucho la manera de hablar y de decir de Atahualpa Yupanqui, ponele. Nada que ver con lo que hago yo. Y de escuchar, escuchaba todo lo que existía. Obviamente los Beatles, Crosby, Stills and Nash, Neil Young. Bueno, la época de Police me la comí toda, The Cure. Claro, Yes. Claro. Toda. La época del jazz rock, qué sé yo, Corea. Mira, yo escuché todo, pero digamos a lo... ¿Y Nacional qué te atrapaba? Porque, bueno, me nombrabas a Atahualpa Yupanqui, obviamente, que viene del folclore, ¿no? Y de ahí, supongo que los rancheros viene, un poco surge del folclore, de los rancheros, ¿no? Nosotros que vivimos en una zona, ciudad rural, y bueno... Y entendemos más o menos lo que es el campo, ¿no? Claro, ¿no? Y la descripción que hacía Atahualpa sobre cada cosa del horizonte, del campo, del olor, del galope, del agua, de la tierra, de la piedra, ¿viste? Creo que de la manera que él lo dijo y lo describió, no lo puede describir nadie. Claro, y a nivel nacional, ¿qué te atrapaba en esos años, bueno, 70, 80? Spinetta siempre, yo creo que es un clásico para todos los músicos, amamos Spinetta, Papo me encantó siempre fui muy fanático de Papo, conozco prácticamente todo su repertorio, y después bueno, como que escuché todo, ¿viste? Pero qué sé yo, nada me llegó demasiado al corazón más que Papo y Spinetta de lo local, ¿viste? Y no es por una cuestión de negación a lo nuestro, ¿viste? Con respecto al rock. Pero después hay cosas que siento que son buenísimas, o canciones en sí, por ahí no el grupo entero, pero sí canciones. Obviamente, Soda Stereo me parece genial, Los Enanos, que tengo un gran cariño, no recuerdo, me parecen geniales. Y después no sé si mucho más, ¿viste? Hay muchas cosas de porque yo me quedé con como que el rock es papo, ¿viste? Y todo lo que vino del rock propiamente dicho no me llega como papo, ¿viste? Por ejemplo, yo escucho a Los Redonditos de Ricota, o escucho a Callejeros, o escucho a La Berizo y todo eso, que me parecen bandas de rock que están muy buenas, pero no me llegan al corazón, ¿entendés? ¿Sí? Claro. No es una cosa de postura ni de decir esto sí, esto no. Es como que te llega o no te llega, es como la comida o como el amor, ¿viste? Claro. ¿Te gusta o no te gusta? Aparte bueno, la poesía que tenía el Flaco, y aparte un lenguaje raro, y aparte un gran artista plástico, ¿no? El Flaco fue... Totalmente. Un fuera de serie, creo que era de otro planeta. Quería preguntarte, bueno, ahora obviamente con todo esto las giras están paradas, bueno, vamos a seguir promocionando lo tuyo el sábado, pero bueno, quería preguntarte cómo es girar por Latinoamérica y bueno, ¿dónde sienten ustedes, sacando nuestro país, Argentina, que tiene una gran cantidad de seguidores, dónde es el país que más se los aclama, que más se sienten cómodos? Te lo pregunto a vos, como los chicos al resto de las bandas, de la banda, perdón. Sí, mira, yo noto que toda Latinoamérica es muy parecido al interior de Argentina. Yo creo que lo más diferente a toda Latinoamérica en algún punto es Buenos Aires. Claro. Que es como lo más complicado, lo más conflictivo, lo más duro, lo más retorcido, lo más... Pero, qué sé yo, por ejemplo, tocar por Perú es alucinante. La gente de Perú es alucinante, es muy... ama mucho... a todo lo que sea argentino, desde el fútbol hasta la música. Bueno, en Paraguay a nosotros nos va muy bien, tenemos muchísimo público en Paraguay, y la parte de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, son todos lugares que uno se siente muy cómodo, ¿viste? Y, claro. Y que no dudan en transmitirte lo que sienten, que yo a veces lo noto con el porteño, que el porteño a veces se siente más artista que el artista, y para eso que te pueda abrir para abrirte el corazón te tienen que ver primero muchas veces en televisión, o tenés que estar de novia con una modelo de moda. Sí, tenés que estar en la farándula, tenés que en el top, viste, en la... Claro. A mí me ha pasado, por ejemplo, ir a México, la primera vez que fui a México, que me decían, llegaba a México y iba a las radios, iba a los canales de televisión, me decía, maestro por acá, maestro. Y yo en un momento le pregunté a uno, che, ¿por qué te dicen maestro todo el tiempo? Me dice, no, porque usted escribe canciones, usted es un maestro. ¿Entendés? Como ese amor por el artista, ¿viste? Ese sentimiento así de agradecimiento de que vos haces música, que haces arte, que tal vez al no tener los sellos, lo valoran. Claro, hay un respeto y hay una valorización importante. Claro. ¿Cómo? No, que hay un respeto y una valorización importante hacia el artista, que acá por ahí en Capital, sí, la aceptan, pero después de todo ese proceso que vos decís, no es inmediato. Totalmente. Sí. Bueno, vas a regalar... En Buenos Aires, en Capital Federal, también tuvimos la suerte de ser permanentemente bombardeados con artistas de toda la talla, de todos los niveles, de todos los países y de todo. Entonces, también el tener el acceso a todo eso tan pronto hace como que sean muy selectivos, ¿viste? Uh-huh. En cambio, cuando vos te vas a un pueblito del interior y llega un artista, el amor que ponen y el deseo y el agradecimiento de que los estés visitando... ahí notas el amor, ¿viste? Acá eso es propio del interior. Claro, es propio del interior todo eso. Totalmente, sí. Totalmente. Sí. Bueno, menos... tengo mi guitarra acá para hacer lo que quieran, ¿eh? Nos vamos a sentir súper conformes si nos cantas algo. Bueno, ¿qué te parece? Estuvimos hablando de muchas canciones. Podríamos hacer algo clásico de lo que estábamos hablando y hacer algo de lo nuevo. ¿Qué te parece? Dale, genial. Bueno, recién hablábamos de una canción que pasabas mucho vos, que te pedían mucho. Vamos a hacer un pedacito. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. ¿para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea, no queda otra salida. Me cansé de amarte y no hay solución. Ay, ay, ay. Impresionante, cuántos recuerdos. Está brillante, brillante. Y ya que estás, si querés, hacemos un pedacito de esa canción que siempre quieren escuchar, que es el primer hit de Rancheros, la primera canción que nos abrió la primera puerta para poder seguir en esto, que fue casualidad, ¿no? Ahí va. Al final, no es casualidad, caminas con él frente a mí. La ciudad se queda sin sol, no existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Se vuelve contra mí. Se termina. Qué lástima que no podemos traer gente para aplaudir. Esto en otro momento estaba lleno de gente y la popular empezaba. Terminé emocionándome. El matiz de tu voz y, sí. Y bueno, tantos recuerdos, ¿no? Yo era pibe, yo tengo 41 años, bueno, tengo 10 años menos que Carlos, pero me acompañó en mi etapa de secundaria todas tus canciones, mis comienzos en radio ya por el 95 también. Y bueno, tenerte acá y que nos regales un pedacito de estas dos canciones vale más que todo el oro del mundo, bueno. Qué bueno. Muy amable. De corazón te lo digo. Las puertas abiertas, obviamente, y cada vez que lances alguna canción, si vos querés, nos podés enviar el enlace. Acá la vamos a promocionar, tanto en la radio como en el canal. Suerte el sábado. Repetimos cómo hace la gente para encontrar el ticket. Bueno, pueden buscar en la línea de ticket hoy, para este sábado 25 a las 22 horas, y si no, bueno, métanse en las redes de Rancheros, que está toda la explicación de cómo acceder a tener el ticket para poder ver en vivo todas estas canciones y también lo nuevo de Rancheros. Y bueno, yo también agradecerles a ustedes por este espacio, porque realmente lo valoro mucho, porque hoy estar conectados y que me brinden la posibilidad de tener un tiempo para invitarlos, para conversar y para mostrar un poco de nuestra arte, nos sirve a todos. Bueno, muy bien, saludos para el resto de la banda, saludos para Laura, que estuvo trabajando en la producción durante el día para este contacto. Y bueno, suerte en todo, éxitos, y nos encontramos más adelante seguramente, y ojalá que una vez que termine todo esto nos encontremos en algún show también. Dios quiera. Bueno, les mando un abrazo mucho, grande, a cuidarse. Y bueno, los espero a todos el sábado en mi casa. Dale, ahí bueno, estamos. Nos vamos bueno, a estar. Quiero que cierres vos, que presentes al aire una de las dos canciones. Tenemos Fugitivos y Una Carretera. Quiero que la presentes vos. ¿Cuál quieres escuchar? Bueno, la vas a pasar ahí en audio. ¿Querés sí, que sí, la sí. Yo, como en audio. Bueno, y bueno, yo creo que Una Carretera es el primer corte de este EP. Es una canción que mantiene la esencia clásica de Rancheros, obviamente con toda auditivamente la modernidad auditiva, que tiene un gran video que también les pido y les recomiendo que lo vean. ¿El del Chevy es? Que grabamos. No, ese es Fugitivo. Ah, ese es Fugitivo. Ese es Fugitivo, claro. Que tiene una Chevy Y ese está sí. filmado en... ¿dónde está filmado ese video? Está filmado una parte en Luján, provincia de Buenos Aires, y en otra, no me acuerdo si es Olavarría, en algún lugar así, cercano ahí, no sé, está filmado por ahí, donde está la Chevy esa amarilla. Así que bueno, hay de todo. Esperemos tenerte pronto por las flores, ¿eh? Bueno, bienvenido. Un abrazo grande y cerramos este bloquecito. Una hora nos regaló este artista de primera con Los Rancheros y una carretera. Lo quiero. Chao. Una carretera, una luna plena, y en la radio suena música ligera. Tu recuerdo vuelve loca mi cabeza. Cuando te besaba y eras mi princesa. ¿Cómo puede ser si nos amamos tanto y estás tan lejos y tal vez llorando? Te alejaste de mí, pero no te marchaste. Te quedaste a mi lado para no amarme. Cuando cuenta me di, era demasiado tarde. Él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Era primavera y pinté la casa, pero vos mirás otra ventana. Ya no te importaba, estamos en calma. Otro amor prendido quemaba en tu alma. ¿Cómo puede ser si nos amamos tanto y estás tan lejos y tal vez quedaste a mi lado para no lastimarme? Cuando cuenta me di, era demasiado tarde. Él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Te quedaste a mi lado para no lastimarme. Cuando cuenta me di, era demasiado tarde. Él se cansó de esperarte y mi vida era un desastre. Qué buen tema.